Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos muy contentos de tener otro programa de música híbrida en esta segunda temporada que estamos arrancando a partir de este año. Y bueno, y tenemos un nuevo proyecto que ya tiene algún tiempo, que tuvimos la fortuna de escucharlas hace cerca de un año, pero no se nos había dado como la oportunidad de contactarlas y platicar con ellas acerca de este proyecto. Entonces me gustaría que dijeran su nombre, cómo se llama el proyecto en el que tocan. Yo me llamo Jazz y toco la guitarra y soy la segunda voz. Yo soy Ale y soy la vocal. Shanti Iba y soy... toco el bajo. Yeka y toco la batería. Pues como ven, aquí tenemos un grupo con nombre de Malaria y bueno, estamos muy emocionados y que hayan aceptado esta entrevista. En primer lugar, me gustaría antes de escuchar la primera rola, ¿cuándo surge este proyecto y por qué surge este proyecto? ¿Qué intentan hacer con él? Surge en junio del 2010 e intentamos como que llevar nuestras ideas hacia los gritos para que la banda escuchara, digamos, un poquito de conciencia, de rebeldía, que la mujer está fuerte, latente en el movimiento. ¿Qué onda? ¿Cómo les ha recibido el público y por qué cantar hardcore y no cantar algo más melódico, digamos? Pues... la banda así como que nos ha costado trabajo que la banda nos reciba. Pues, no, la verdad, no sé, en las mujeres existe como que el machismo también, no apoyan al 100 a la banda. Y bueno, y en ese sentido, ¿por qué será que precisamente las chicas no quieran apoyar o esto, o que los mismos varones no quieran apoyar esta situación de las chicas que se están adentrando a este género? Pues es que, bueno, se supone que dentro de lo que es el punk y todo eso debe de haber igualdad, ¿no? Y es algo triste, ¿no? Que se supone que la banda, hombres como mujeres, que realmente tratemos de llevar eso a cabo, no lo haya, ¿no? Y que exista la represión también ante la mujer o el machismo, ¿no? O el de que una mujer no puede estar, no sé, tocando, ¿no? No puede gritar, ¿no? A lo mejor la mujer tiene que tocar así, cantar bien bonito, ¿no? Para que digan así, no gritar. Pues lo que hacemos, gritar, ¿no? Gritamos lo que sentimos, lo que nos molesta y pues las injusticias realmente. También como realmente eso, ¿no? Decirles a los hombres que ya no es nada más el hombre el que va a tocar, ¿no? Nosotras también y demostrar que pues que es, pues es verdadero, ¿no? Más que nada. Y que ya la mujer sumisa ya no existe, o sea, pero aún las mujeres se sienten sumisas porque apoyan su machismo, entonces ven a una banda de mujeres, no, ¿cómo? ¿Por qué? Oye, pues estoy haciendo algo, ¿tú qué estás haciendo? Abajo solo es respetable, pero abajo y luego nada más hay drogas y un buen de cosas, pero nadie hace nada, por lo menos un granito al movimiento, es lo que tratamos de hacer. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con una primera rola para que la gente empiece a escuchar este proyecto que tienen ustedes y que bueno, tuvimos la oportunidad de escucharlas en vivo hace algún tiempo? ¿Qué rola sería? Malaria, el tema de Malaria. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con el grupo Malaria y regresamos en un momento. Va, esto es Malaria, la infección del punk que no se cura. ¡Nos curaremos! Invasión del horror. Somos la vida. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Malaria. Y precisamente, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Malaria? ¿Qué es lo que tiene? ¿A quién quieren infectar o de qué quieren infectar? ¿Qué rollo con eso? Queremos infectar los cerebros así de malaria, de rebeldía, de protesta, de todo. Malaria viene por la epidemia, o sea, la infección y todo. Ante una sociedad mediocre que tenemos, existen los tabús, los prejuicios, ¿no? Entonces no aceptan como que el movimiento punk, pero siempre está. Y es la epidemia, ¿no? Una epidemia. Somos la infección del punk que no se curará. Siempre va a estar latente. ¿Cuántos han infectado precisamente con este proyecto de música? ¿Quién sabe? Yo digo que a varios. Muchos, sí. A los estados, a muchos estados. Hemos ido a varios estados. Monterrey, Saltillo, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Cuernavaca, Toluca, Puebla, Tlaxcala, Argentina, España, Colombia. Creo que ya se escucha por todos lados malaria. Y queremos que se expanda esta infección. Más bien queremos estar allá presente, Colombia, España, queremos llegar a invadir hasta allá. A lo que referimos es como hasta dónde ha llegado, ¿no? A dónde ha llegado malaria, ¿no? Dónde ya nos escuchan. No, nada más hemos estado lo que es aquí en México, pero en estados, ¿no? Malaria yo llevo poco, pero pues sí, ¿no? Realmente es algo que sigue, ¿no? Que por ejemplo ellas, las, bueno, Jazz y Ale, ¿no? Que fueron las que empezaron este, pues, el proyecto, y su hermana también. Entonces, pues han seguido, no han parado, porque realmente es algo verdadero, ¿no? Que sienten, y ahorita que pues estamos Yeka y yo ya con ellas, pues es algo que queremos. No, que crezca y que crezca más, no, crecer igual como banda, como personas, no, y seguir diciendo las verdades. Y por eso, o sea, sí, algún día pues sí queremos ir, no, ahí a otros lugares, que nos conozcan, no, aprender más, compartir, no, y decir lo que sentimos, no. No, ¿cómo fue que te acercaste a este grupo? ¿Cómo la conocieron? ¿Qué rollo con ella? Pues bueno, Malaria yo lo conocí por un amigo, lejos y todo. Después yo, bueno, el chico con el que ando las llevó a una entrevista igual de radio, y ya yo así de que yo quería ir, ¿no? Y ya de ahí yo les empecé a hablar, y ya siempre así, ¿no? Bueno, empezar a, pues a conocerlas poco a poco, hasta que se dio la oportunidad de que, pues decirme si quería tocar el bajo con ellas, y pues ya aquí estoy, ¿no? Y aquí voy a estar. Ah, qué chido. Y Yeka, ¿tú cómo te acercas a este grupo, que finalmente también has estado en otros proyectos, pero de repente ya te veo inmiscuida con este proyecto de Malaria, y de una forma más seria? ¿Cómo es que se da el contacto contigo? Bueno, a ellas yo ya las había visto en festivales, teníamos la oportunidad de encontrarnos, sino que un día en Facebook vi que anunciaron que les hacía falta baterista, y dije, bueno, pues tengo tiempo, les voy a hacer el paro. Y ya ellas me propusieron que me quedara ya de lleno, y pues ahí voy alternando con mis dos bandas. Qué chido. ¿Y cómo ha sido la sensación de integrar a estas dos chicas después de que iniciaron un proyecto en el cual eran otras gentes las que estaban ahí? Pues digamos que ha sido muy chido, porque al inicio se inició en el 2010 con solo dos personas, con Jess en la batería y aquí Jazz en la guitarra y la voz, nada más éramos dos. Entonces pasan cosas muy fuertes en Malaria. Malaria ha tenido muchas cosas, por eso a lo mejor no hemos avanzado más, pero son situaciones que tienen que pasar a veces, muy fuertes. Iniciamos la banda, después se integra Ale, se integra otra bajista, y después en el 2012 fallece Jess, que es nuestra hermana, o sea, baterista, y es cuando Malaria dice, no, ya, aquí quedó. Era un cuarteto de mujeres desde el inicio, que era dúo y después se volvió cuarteto, y después de 2 años hasta ahorita en el 2015, no, 3 años, 2015, después de 3 años, se vuelve a armar el cuarteto, y es muy chido, bien recibida la banda, viva Malaria de nuevo, mujeres arriba, mujeres ahí presentes, y eso es más chido. ¿Cómo ha sido este ambiente de los hombres, que de repente, ajá, el machismo, la misoginia? ¿Cómo se da ese contacto? Pues realmente, bueno, siempre lo vas a ver, ¿no? Al principio a lo mejor y esa banda puede ser muy chida contigo, ¿no? Pero ya cuando ve que sí te está superando y que realmente eres sincero, ¿no? No, es feo, ¿no? Porque sí hay ese tipo de hasta a un lado, ¿no? Pero realmente no nos importa, porque te das cuenta que esa gente pues no es de verdad, ¿no? Y no está resistiendo por algo. A lo mejor ellos sí tienen todavía esos prejuicios, y y esa mente cerrada, ¿no? Que no la han querido abrir, y pues Malaria no va a acabar ni por el machismo, ¿no? Ni por mujeres también, como decía Jazz, que están apoyando también a su machismo, ¿no? De ellos. Pues no lo vamos a hacer, ¿no? Nosotras vamos a gritar siempre y vamos a hacer ruido y vamos a decir lo que pensamos, ¿no? Y no nos vamos a callar, de plano, así, ¿no? Nosotras vamos a seguir. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Puta miseria. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Malaria y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Malaria. Y justamente esta letra, pues supongo que tiene un tema mucho más social, mucho más fuerte. ¿Qué onda? ¿Cuál sería la miseria de esta sociedad en la que estamos? Muy decadente. Imaginemos cuánto le pagan a un jugador lo que le pagarían a un pueblo, ¿no? O sea, es una falta de respeto hacia el pueblo mexicano, hay bastantes países. ¿Cómo es posible que a un jugador o a un diputado o a un presidente le paguen más que a un pueblo entero? Entonces vemos a mucha gente pues carecer bastante, ¿no? O sea, creces en los barrios, en el proletariado, y ves entonces que nada más se divide un puente y está la burguesía. Es como puede existir ese mundo, o sea, hay mucha pobreza, una puta miseria donde vivimos. ¿Qué sería lo más fuerte? ¿Cómo podríamos resolver esta miseria en la que estamos? No sé si en la que estamos encerrados o en la miseria en la que nos quieren meter. ¿Cómo podríamos resolver esa parte? Es que si hubiera como que más, sin divisiones, porque es que hay muchas divisiones. O sea, sí hay muchos pensamientos anarquistas, sí hay muchos pensamientos libertarios. y todo, pero muy pocos luchan, muy pocos levantan la voz. Entonces el pueblo se duerme, el pueblo está así de que el gobierno, la dictadura, y siguen con su dictadura. Entonces pasan un buen de cosas en el pueblo y la gente lo ve y no hace nada. Entonces, digamos, de 10,000, 100 personas levantan la voz, pues claro, el sistema te va a comer. ¿Ustedes cómo la ven como jóvenes mujeres dentro de este ámbito, de esta miseria que también nos quieren mostrar los medios masivos de comunicación? ¿Cómo se ven y cómo se construyen ustedes como mujeres en estas escenas, en este ambiente de juventudes que, pues que prácticamente están pasando no tanto crisis emocionales, sino una crisis que de repente no pueden encontrar vías para la propia expresión? Sí, pues es que realmente sí, ¿no? Así como, pues como chicas que queremos hacer a lo mejor algo, ¿no? No se permite por ese hecho, ¿no? De que pues nosotras tenemos que trabajar, ¿no? Para por ejemplo, mantenernos, pues, a nosotras mismas, ¿no? Estar propiamente así, no sé, hasta el estudiar, todo nos está prohibiendo. Así, y ya de plano no te están dando las oportunidades a menos de que tengas dinero. Yo lo veo, por ejemplo, conmigo de la escuela, ¿no? Que, o sea, si no pagas, no te dan clase, ¿no? No te permiten ya estudiar, te están negando ese aspecto, ¿no? Están negando lo que tú quieras hacer, el expresarte, el decir, ¿no? Y sí, o sea, es bien cierto lo que dice. Aunque a la gente lo sepa, no hace nada. ¿Por qué? Porque, no sé, hablando la televisión, les miente, ¿no? Y les miente y hace ver cosas que no es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor te llaman hasta terrorista en un aspecto, ¿no? Te dicen, eres un terrorista, eres vándalo, y la gente así te llama, pero realmente no sabe que nosotras no hacemos eso, bueno, hablando como anarquista, ¿no? Que no se hace, se trata de luchar y día con día, ¿no? Superarse y crecer, aunque te estén oprimiendo, ¿no? Pero también es bien triste porque si el poder, ¿no? Los que creen que tienen aquel mayor poder porque tienen el dinero y todas esas cosas, no te apoyan, te reprimen, la misma gente también lo hace, hasta la misma banda, ¿no? O sea, que también se dice anarquista, se dice lucha y no lucha, ¿no? Realmente, no es cierto, ¿no? Nada más lo hablan y también algo bien cierto que es que también el ser anarquista y todo eso no es nada más andar de negro, ¿no? No necesitas andar así, si tu mente y tus acciones, ¿no? Es lo que van a demostrar qué es lo que quieres, qué es lo que quieres lograr. Y pues cambiar el mundo como tal es muy difícil. Pero claro que uno puede cambiar, ¿no? Uno puede expresarse, puede ser libre a su manera. A pesar de todo lo que hay, todas las represiones que existen, uno siempre, ¿no?, va a seguir, así cueste mucho. Tienes que estar siempre, ¿no?, así de pie. Oye, Yeka, ¿y tú vas a votar? No, la verdad no hay un candidato o un partido que me haga hacerlo, ¿no? Yo creo que lo voy a anular, ¿no? Creo que ahorita todo es la misma mierda, pero de otro, con olor, ¿no? No te lleva a nada. ¿Y ustedes también creen en esto? Pues pienso que... sí. Pues pienso que todo es todo lo que igual hablan y la gente apoya al pueblo. Hay parte del pueblo que apoya. Por ejemplo, acaba de pasar lo de los 43, lo de Ayotzinapa. Muchos al principio apoyaban, a muchos les llamaron anarquistas, pero la gente y los familiares de Ayotzinapa aún siguen luchando y no necesitan hacer cuánto desmadre para ir y gritarle al presidente, a los gobernadores y todo. Luchan porque quieren explicación de lo que en verdad les pasó a ellos. Entonces no estoy como que de acuerdo tampoco en todo lo que también ocultan atrás de lo que pasa en televisión, todo lo ocultan. Yo digo que el pueblo se vende por un plato de frijoles que les da la despensa los gobiernos, los diputados. Con eso compran al pueblo, como dicen, el día del hambre, no sé ahora qué pendejada pusieron en la tele de... Claro, o sea, hay comedores, ¿no?, según para los pobres. O sea, hay mucha pobreza. Entonces los compran con un plato de comida, compran su voto de un pinche dictador de mierda. Entonces, es ahí donde dices, el pueblo está dormido desde el porfiriato y seguirá así. Por lo mismo de que el mismo pueblo se deja manejar por un pendejo que ni siquiera ha leído nada. Entonces ahí jamás vamos a avanzar, desde ahí viene todo. Jamás vamos a avanzar. Y así va a pasar lo de Atenco, lo de Juárez, lo de Ayotzinapa, lo de Chiapas, o sea, todo. Por eso creo que el subcomandante como que dio un giro a los indígenas. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero pues sí, varias los del bordo, no, o sea, hay muchas cosas. Muchas cosas que el maldito gobierno es una basura y aún así muchas señoras se ponen a playera del PRI, del PAN, yo soy, y lo ven así por una despensa, nada más. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con la siguiente, con el siguiente tema? ¿Y cuál sería? Bueno, pues sigue Asquerosa Vida. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Malaria y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Malaria y pues charlar aquí entre canción y canción. Y parece ser que de repente los temas en las canciones tocan diferentes cosas. ¿De qué, en qué se inspira Malaria para hablar de sus canciones, de estos temas que los titulares de repente pues son un poco fuertes? ¿De dónde toman esas palabras? ¿De dónde toman esas expresiones para hacer las canciones? De las vivencias propias, de lo que pasa en nuestro país y de las injusticias, digamos, de toda la rebeldía, de toda la protesta, de eso hablo. Hay una parte que estábamos comentando hace poco acerca del mundo de las drogas y de este mundo fuerte en el cual de repente se vive. ¿Qué tan difícil es estar inmiscuida en ambientes así? ¿Qué se gana? ¿Qué se puede perder también? ¿Qué les hace fuerte? ¿Y cómo es esa dinámica de repente en estos ambientes? Se puede ganar todo y se puede perder todo en esto, así desde que inicias, digamos, no desde que, ay no, yo inicié en las drogas, no. O sea, esa rola es para todos, ¿no? Así la mayoría que está muy encapsulado en las drogas y de pronto ves el otro giro, no digo que, ay ya, viste la luz del día, no, esas son pendejadas, para mi punto de vista. cada uno tiene su propia decisión, decide hacia dónde va. Y cuando estás en eso de las drogas, esa rola fue por eso. Un día desperté asquerosa y dices, desperté en la basura, muy podrida, muy feo. Y no analicé ese día y dije, ya basta. Sino tuvieron que pasar muchas cosas, situaciones que aprender para poder dar el giro y decidir yo misma. Sabes que hasta aquí, pero sé que voy a vivir dentro de y todo el círculo va a ser así. Pero aprendes a vivir con ello, aprendes, solo aprendes. ¿Sí se vuelve uno fuerte en ese sentido? Sí, demasiado. Pues sí, ¿no? Porque te enseña muchas cosas, ¿no? Y como decía, ¿qué pierdes, no? Pues principalmente te pierdes a ti, ¿no? Te pierdes totalmente, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Sí bloqueas toda esa parte de la vida y de la sociedad y sí, ¿no? Se duerme eso, pero pues de nada te sirve, ¿no? Porque cuando regresas de aquel viaje a lo mejor, pues sigue igual todo, ¿no? No vas a solucionar nada, al contrario, estás afectando, te estás afectando a ti, ¿no? Y como dices, sí, todo ese tipo de cosas, de drogas, ya han sido creadas, ¿no? Para cierto tipo de mantener controlado de a lo mejor hasta de muerte, ¿no? El morir. Y pues lo chido es lo que, bueno, igual decíamos que uno sale, ¿no? Que uno por sí sola, que así es, ¿no? A 7000 y te digan, si tú no quieres no vas a salir de eso, ¿no? De ese hoyo. Y tú dices, ya estuvo, voy a ver por mí qué quiero, ¿no? ¿Quién soy? ¿Realmente soy esto? ¿Esto quiero? Y pues ya uno decide, ¿no? Y salir es algo bien chido, ¿no? Porque aprendes y te queda de experiencia para saber si vas a regresar o al contrario, ¿no? Vas a luchar por estar bien, porque de nada sirve decir que eres punk y que quieres un cambio si el cambio en ti está bien mal, no estás haciéndote nada, ¿no? Al contrario, te estás afectando. Y pues eso no es ser punk, ¿no? Ni es ser tú mismo, porque estás, pues, estás drogado, ¿no? Sí, la palabra drogado es estar mal, ¿no? Totalmente. Y pues hay que luchar, ¿no? Y yo creo que de una manera consciente. Y supongo que la música viene a rescatar esta parte. ¿Cómo te inicias en la música y por qué empezaste a querer tocar? Hubiera empezado hace como 10 años, pero me dijeron, ahora porque soy zurda, tócala. Y me dijeron, no, tú nunca vas a poder tocar una guitarra, para nada. Y la dejé aventada hace 10 años y tenía invitaciones a bandas y todo. Y decía, sí, pero no, nunca iba. Por el miedo a decir de que no. Pero un día, Jess y yo encontramos a un amigo y dijo, armen su banda. Y nosotros teníamos muchas ganas de armar una banda. Gritar porque yo escribía demasiado, demasiado. Entonces, ya teníamos bastantes cosas escritas, pero ninguna rola armada. Y no sabíamos nada. Entonces decidimos y las dos iniciamos así de cero completamente. ¿Sabes qué? Me acuerdo que fue en febrero. Y al mes o dos meses tocamos, pero ya te imaginarás cómo tocamos. Nos teníamos dos canciones y ya con eso nos invitaron a una primera tocada. Y ese día inventamos la música de Asquerosa Vida. Pero de letras, hay infinidad de letras que nos han sacado de la música. Y a ver, yo por acá, ¿cómo te inicias en la música? Bueno, yo inicié con Malaria en el 2011. Fue así como que de la nada. Estaban ellas ensayando, ya así es. Y de repente me dicen, pues a ver, grita tal rola, ¿te la sabes? Pues yo me sabía todas sus rolas. Y les dije, sí, pero pues dije, ¿cómo, no? ¿Cómo lo hago? Y dije, pues dicen, pues solo grita. Y como se siente la música y disfrútala. Y dije, pues bueno, ya agarré el micro y todo. Y ya desde de ahí me dijo, ya así es, no, ya. Quédate en la vocal. Ay. Sí, porque ese día nos impresionó tanto porque creíamos que iba a tener una voz así como de rata, ¿no? Así. O de monaguilla. O de monaguilla, bien suave. Pero que gritó y dijimos, ¿qué pedo? Esa es tu voz, ¿esa dijeron? Es tu voz. Ay, quédate. Oye, y en efecto, ¿cómo le haces para tener ese vozarrón? Porque estás cantando hardcore y es una voz impresionante. ¿Cómo le haces eso? ¿Cómo fue? Pues la verdad solo nace, así sale. Así nació la voz. Sí, sin vocalización, sin nada. Así la hago y no fuerzo la voz, nada. Así hablo. Sé tocar el bajo y estoy aprendiendo a tocar la batería. ¿Y cómo se te dio lo del bajo? Igual aprendí así líricamente, viendo cómo tocaban. Seguía a mi hermana, a la guitarrista. Y ya dije, bueno, pues es fácil, pues ya pum. Y la batería, pues dije, creo que nos quedamos para ese entonces sin baterista y dije, pues a ver, me fleta entonces. No sabía tampoco tocar nada y dije, creo que le pegan así, intentándole, y dije, y así aprendí. Igual. Qué chido. ¿Y por acá qué onda? ¿Cómo te inmiscuyes en la música? Pues muy gracioso, ¿no? Todo muy chido. Una manera muy espontánea. Yo iba a tocar con Asqueados del Sistema, se llaman, pero realmente fue así algo como que muy vano, muy banal, no, realmente ni la importancia le tomé, entonces nunca había tocado así tal, como tal un instrumento, ¿no? Hasta que igual realmente con Malaria, ¿no? Fue así de, ¿qué onda? ¿Cómo ves, no? Dije, pues va, a ver, igual realmente sí aprendí sola, ¿no? O sea, el jazz y ya hasta Ale me dijeron, vas a, sí son las pisadas, igual siéntelo, ¿no? Y pues sí, realmente sí lo sentí muy, muy, muy fuerte y de hecho creo que fue a los, ¿qué? 15 días y ya me fui a tocar, ¿no? O sea, empecé 15 días y ya estaba tocando. Y pues es algo bien chido, ¿no? Porque es cuando es interés propio y te gusta, ¿no? Lo sientes por realmente tú, o sea, no vas a escuelas ni nada, ¿no? Tocas lo que sientes y es algo bien bonito, ¿no? Bien chido. Ah, qué padre. Y Yeka, a ver, cuéntanos rápidamente, ¿por qué la batería? Pues yo llevo la música como 11 años, igual tocando varios instrumentos hasta que por curiosidad empecé con la batería y dije, bueno, creo que esto ya es lo mío, ya lo dejé. De ahí pues igual aprendí viendo, sí iba a clases, pero soy una persona muy desesperada, entonces las dejaba y ya viendo y por consejos de amigos bateristas fue como voy avanzando. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Cuál va a ser? A ver, ¿quién la presenta? ¿Con qué estás a luchar? Pues recuerden, estamos en Música Híbrida y regresamos en un momento. Mira, se ha gastado. Salud, no se me da. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Malaria. Lamentablemente ya es el último bloque, pero nos la hemos pasado muy a gusto platicando con ustedes, ver su forma de pensar, ver este proyecto que para nosotros es muy interesante. Y bueno, hablemos un poquito del disco. ¿Qué onda con el disco? ¿Cuántas canciones trae? ¿Cómo se llama? ¿Qué estamos escuchando en este momento? El disco se llama Malaria, Amiga de la Muerte. Digámoslo, y trae 11 canciones, 11 rolitas, y la hicimos ahí en la casa disquera de Bamba. Fue el primer disco que hemos sacado, por lo mismo que te digo, por las cosas y situaciones fuertes que ha vivido Malaria, y integrantes, exintegrantes que han entrado y salido, y pérdidas fuertes y todo. Y ahorita estamos con eso. Salió en junio pasado salió el disco, y ahorita en este año estamos preparándonos ya las cuatro, ahora sí, como ahorita está el cuarteto fijo para el segundo disco. Ya llevamos unas rolitas ahí, un avance. Ah, qué padre. ¿Y los temas seguirán siendo los mismos o están tratando de cambiar un poco? Serán un poquito más fuertes y digamos más cambiantes, más... Ahora sí, como que Malaria ha estado fuerte, pero ahorita más, porque ahora somos cuatro cabezas, cuatro corazones y... cuatro guerreras. Sí, es lo que somos. Oigan, y hace rato me estaban comentando que ya están haciendo giras bastante continuas por algunos estados. A ver, cuéntenme, ¿cómo les ha ido con esa experiencia? ¿Y por qué creen que se está generando esta escena de mujeres en el punk? A ver, cuéntenme un poquito, ¿cómo se ha dado esa dinámica? Pues apenas fuimos a Zacatecas. Digamos, cada año hemos ido a diferentes lugares. Y a Querétaro, a Guadalajara. Entonces se nos han hecho invitaciones a Oaxaca. Digamos que muy buenas, la banda nos recibe muy bien. Entonces cuando ven a Malaria, escuchan el concepto, escuchan su letra, su ruido, la banda es como que se explota y se queda así de, órale, qué chido. Entonces cuando ya te ven abajo del escenario y ven que eres la misma persona, es cuando ahí ellos se dan cuenta, digamos, lo que... No es como todos dicen las estrellitas, ¿no? Que muchos se vuelven estrellas. Y Malaria no es estrella, nunca va a ser estrella, porque Malaria viene de la calle, del barrio, de ahí viene, de ahí es donde nace. Antes que nada, pues somos humildes y sencillas. Eso es lo que la banda se da cuenta de cómo somos. Y bueno, cuéntenme, ¿qué fechas van a tener últimamente? ¿A dónde se van a mover? ¿En qué partes del país van a estar? Pues nuestras siguientes fechas son el 7 de marzo, tenemos en Santa Fe y en el Olivar, acá por la delegación Álvaro Obregón, por el Día de la Mujer. El 14 de marzo en Ecatepec, 21 de marzo en Toluca, el 29 en Nicolás Romero, 4 de abril en Toluca, 11 de abril Ecatepec, 25 de abril Toluca, 15 de mayo en el Gato Calavera, 16 de mayo en Querétaro con Penadas por la Ley, y el 18 de julio nos vamos a San Luis Potosí por primera vez. Oigan, y tocar con Penadas por la Ley, ¿no es como ya algo más padre? Hemos ya tocado con bastantes bandas de fuera, de España, de Colombia, de Ecuador, de Francia, Argentina. Y con Penadas es la segunda vez que tocamos. La primera vez fue en el clandestino, cuando era el clandestino. Y entonces, pues sí, ha sido como que muy chido su... Siempre tratamos de hacer como que intercambios de ideas con las otras bandas. Entonces, sí nos late toda su idea, su ruido y todo eso. Entonces también cuando vino por primera vez el Noy del Sucre, tiene otra mentalidad completamente, nos cuenta cómo están. Entonces cada banda que viene así de Francia, de otros lados que hemos alternado, ha sido muy bueno, con Hostia, con Vómito, con una banda que estaba muy chida, que eran de Argentina, los Carmina Burana, o sea, muchas bandas de fuera. Oigan, pues entonces han crecido bastante en estos 5 años prácticamente. Oigan, pues tenemos que despedir el programa. La verdad que ha sido una entrevista muy, muy padre. ¿Dónde los puede seguir la gente? En Facebook, en redes sociales, no sé si tengan. En Facebook, como Malaria. Así nada más. Así nada más. Y en YouTube, si quieren ver videos, Malaria Punk. ¿Y dónde podrían conseguir la gente que les interesara su producción? ¿Dónde podría conseguirla? Ahí en el Chopo, en el puesto de Bamba. Y si no, que contacten a Malaria y también ahí. Y luego también atrás en el Chopo venden gorras, playeras de Malaria y con el virus. Pues ya saben, aquí está esta propuesta de Malaria que teníamos ya pendiente desde hace tiempo. Pues no me queda más que agradecerles, Malaria. Muchas gracias por esta entrevista. Y pues bueno, pues presenten la última rola, ¿no? Para pues ya para despedirnos de nuestro pueblo. Esta rola fue dedicada para Jess. El día que se fue se llama ¿Dónde te fuiste? Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y estuvo con ustedes... Malaria, gracias. ¡Tu rostro no está! ¡Tu bando no escucha!